Bueno, como Jimena también creo que es complejo contar sobre nuestras realidades que están un poco más amenas y constructivas frente a lo que están viviendo en Quintero y en Chuncaví. Pero bueno, a eso vinimos. Como les contaba anteriormente, yo vengo de la zona como cordillerana de la quinta región, la zona de la comuna de Putaendo. Estamos ahí, en la misma, en los faldeos de la cordillera de los Andes, a los pies de la alta montaña. Es una de las comunas que todavía mantiene grandes extensiones de territorio sin poblar, tiene baja densidad poblacional, somos 17.000 habitantes más o menos, y conserva muchas tradiciones. Es un valle bien especial respecto a la mayoría de los valles que tenemos acá en Chile, porque en vez de ir de cordillera a mar, va de norte a sur. Entonces eso le da características bien especiales, porque en algún momento de su larga historia geológica y paisajística y de la humanidad en ese territorio, hubo mucho contacto cultural desde el norte, desde el sur, fue una zona de encuentro, y eso todavía se puede evidenciar en algunos sitios de alta montaña, básicamente de alta montaña. Se ve la ruta del Inca, se ven espacios que fueron poblados, se ven espacios donde hay restos de arcilla ahí, muy a la mano. Y además tenemos todavía una gran cantidad de glaciares de roca que hace poco se fueron visualizando, ¿ya? Porque en general los arrieros, por ejemplo, no los llaman glaciares, eran rocas de agua, creo que les llaman. Y así pues, todavía se ve, se respira eso, se respira tradición, se respira una conexión bien profunda como con los ciclos, con el entorno propiamente tal. También tenemos mucha riqueza de flora, de fauna, todavía se ven llamas, vicuñas, cóndores, si uno va un poco más hacia el cerro. Y bueno, vive principalmente de la agricultura. Y estamos rodeados, sí, por varias comunas en las que ya la mega minería y la monocultura ha devastado parte importante del tejido social y de los corredores biológicos y de los ecosistemas. Entonces, bueno, parte como de la tradición que se vive ahí, que resulta ser profundamente machista y conservadora para algunos gustos, es a la vez una riqueza que ha permitido mantener a la comunidad como está ahora, que es una especie de isla dentro de todos los proyectos que se están desarrollando alrededor de nosotros, de la comuna. Bueno, así ha sido que desde, bueno, el año 89, una parte importante del territorio de la alta montaña se traspasó desde Bienes Nacionales, Corfo, a un gran privado, que fue la ganadera Tongoy, que adquirió aproximadamente un tercio del territorio total de la comuna por 11 millones de pesos. Sí, sí. Y bueno, desde esa fecha hasta ahora, esa es el gran propietario, que es la ganadera Tongoy, que llega incluso hasta la frontera con Argentina. O sea, en el fondo Chile no tiene soberanía en esa zona de alta montaña porque es de un privado. Y desde ese marco es que desde el año 93 más o menos se han empezado a hacer exploraciones mineras y se han empezado a investigar sobre la ley del mineral en esa zona. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta de que cada vez ha sido más interesante para los distintos proyectos mineros en la zona, por lo mismo, porque está al lado de Codelco, hace parte de un gran cordón de cobre y molibdeno, de buena ley. Entonces, últimamente ha salido a la luz eso, la riqueza de la ley, y junto con eso han empezado a aparecer estos actores y estas preguntas respecto a quién está finalmente haciendo soberanía en esa zona de alta montaña. Y nos hemos encontrado con que hay familias, por ejemplo, de arrieros, de crianceros, que están siendo demandados por la ganadera Tongoy, que están siendo procesados y queriendo ser expulsados de ahí, siendo que ellos históricamente han hecho un uso tradicional de ese territorio y lo conocen como la palma de su mano. Y se han ido como articulando distintas organizaciones que componen hoy la coordinadora que es Putaendo Resiste. Yo hago parte del movimiento socioambiental Putraintú y desde ahí también me enlazo con Putaendo Resiste, que ahora está un poco movido y desgastado, como muchas organizaciones, a muchas organizaciones les pasa. Pero bueno, básicamente lo que hemos conseguido es sumar fuerza. Hemos sido estratégicos en sumar a los actores relevantes, los actores que tienen que decir, como por ejemplo la Junta de Vigilancia, el municipio, y desde ahí hemos ido articulando un movimiento que ha visualizado las proyecciones mineras y sensibilizado a la comunidad. Actualmente igual el panorama está un poco hostil, como en todos lados, ¿no? Porque actualmente el gobierno está queriendo concretar proyectos a como dé lugar y bueno, estamos en esa tensión de que el discurso del desempleo y de que estas grandes empresas dan trabajo va generando más adherentes a este tipo de propuestas extractivas en el territorio. Entonces, el desafío en el que estamos actualmente tiene que ver con eso, con cómo desde la movilización y desde este rechazo damos un paso más a decir qué alternativas concretas podemos generar, que es un poco lo que planteaban en la otra mesa también, podemos generar para tirar por el piso el discurso de que es la mega minería o es la mega empresa la que genera los empleos, y cómo desde esta otra visión podemos ir generando también empleos concretos, podemos ir potenciando nuestro patrimonio, ir potenciando planes de formación, de educación humana que vayan vinculados con la realidad local. Y así, pues, el turismo también es una beta que se está empezando a instalar desde esta otra visión, que también es un poco delicado, porque el turismo también hemos visto que tiene serias consecuencias. Entonces, bueno, estamos como desde ese gran flanco, que es como, por lo menos para mí, el desarrollo a escala humana y el reentramado social, y que tiene que ver con potenciar la identidad local, que es rural, ya, porque todavía nos da vergüenza decir que somos huasos, por ejemplo. Lo veo en los estudiantes, porque yo trabajo en colegio, y estamos en esta vuelta, como decir, no, pues si en este momento, en este contexto, es un lujo ser de campo. Es un lujo tener el vínculo que tenemos como huasos, entre comillas, como huasas. Eso, en la conexión básicamente, como esa capacidad de poder, no sé, comerte un fruto de estación y sin ningún agroquímico o de tu propio patio. Como que eso es la vuelta en la que estamos, revalorando todo eso que existe, que ha existido tradicionalmente y que ha sido violentado por una lógica urbana también. Y por una lógica urbana, una lógica exitista, una lógica capitalista patriarcal, en fin, estamos en esa vuelta. Eso, no sé. Compa, ¿se podría decir más o menos cuál es la intervención que se está haciendo en el río y en cuál río? Ya. Ya, sí, se me olvidaba el detallón de lo que nos movilizó. existe ya el río Concagua, que es el que llega acá a Concón, tiene un afluente que es el río Putaendo, que a la vez se ramifica en el estero del Chalaco y el río Rocín, que son casi las nacientes que son abastecidas por los glaciares. Y en este caso, lo que nos movilizó hace poco tiempo, hace 5 años, 5 años, fueron exploraciones que está realizando una empresa, Andes Copper, Vizcachita Holding, en el lecho del río Rocín. La proyección de ellos es en principio una hidroeléctrica, la hidroeléctrica Río Rocín, que entubaría 20 kilómetros del río, de la cuenca, y ahí mismo proyectar el rajo, digamos, la explotación del mineral en la misma cuenca. Y además, por si fuera poco, un tranque de relave que quedaría en la cuenca del otro estero que abastece el río Putaendo, que es el estero del Chalaco. O sea, las dos nacientes estarían siendo totalmente intervenidas. Entonces, eso fue lo que a nosotros por lo menos nos paralizó y nos hizo poner el grito en el cielo. Otro antecedente interesante de la comunidad Putaendo es que en algún momento se hizo un embalse, el embalse Chacrilla, que fue totalmente avalado por los agricultores de no solo de allá de San Felipe, de Putaendo, sino que de toda la zona que viene hacia acá, ¿ya? Bueno, avalado esto, se empezó ya a gestionar, Colbún empezó a comprar derechos de agua y la comunidad se dio cuenta de eso y en el momento le hicieron el párele y chao, patada en la raja a Colbún y fue inviable el proyecto que ellos quisieron impulsar. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis. Entonces ahora fue algo similar. Nos dimos cuenta de que ya estaban los derechos, que estaban explorando y que se estaba proyectando y se estaba vendiendo ya ese proyecto para Canadá o para otros países. Y además que habían estado entrevistándose con el municipio y ahí ya fue cuando quedó la embarrada. Fuimos al municipio, los encaramos y ahí ya la cosa se empezó a revertir. El municipio se desdijo de un montón de conversaciones que había tenido con la empresa y así como ahora ellos dicen que Putaendo es un pueblo sin minera. ¿Ya? Pero eso también es parte del proceso que estamos viendo. No hemos dejado de estar alerta respecto a qué hace y qué dicen los actores locales como municipios, partidos políticos, en fin. Pero al menos están con este discurso, a favor, en contra de la megaminería. Se pusieron en el fondo a investigar también sobre los glaciares, como que de alguna manera han ido reaccionando a partir de la movilización que hemos ido generando.